Ronivela, la boquita negra Ronivela, que se levante la pollera, que se levante la pollera, para llevarla donde quiera, para llevarla donde quiera. Goza y goza. Esta noche no, no te vayas de mí. Esta noche no, espera y mira. Esta noche no, que me muero por ti. Yo te quiero besar, te quiero sentir. Esta noche es mía, yo te quiero besar, te quiero sentir. Esta noche es mía. Querida, no te vayas mi amor, no te vayas querida, que detrás de tu amor se va el corazón y toda mi vida, que detrás de tu amor se va el corazón y toda mi vida. Calchaquino baila, amigo Gaby, goza mi cumbia. No, no, no, no te vayas de mí. No, no, no, esta noche eres mía. No, no, no, no me hagas sufrir. No, no, no, no te vayas de mí. No, no, no, esta noche eres mía. No, no, no, quédate junto a mí. Que lo baile la Fabi con sabor. No dejes que mi pobre corazón se muera de dolor poquito. No alcanzo a comprender ya la razón, porque mi corazón se vuelve loco. No dejes que mi pobre corazón se muera de dolor poquito a poco. No alcanzo a comprender ya la razón, porque mi corazón se vuelve loco. Poquito a poco me vuelvo loco. Cuando te miro hasta me sonrojo. Poquito loco me pongo yo. Por favor, nena, dame tu amor. Y así lo baila la gente de Campo del Medio. Gózalo y goza. Poquito a poco me vuelvo loco. Cuando te miro hasta me sonrojo, poquito loco me pongo yo. Por favor, nena, dame tu amor. quisiera pegar un grito, solo grito para que la gente se entere de cómo te siento, de cuánto te espero. Un solo grito que diga, te quiero, te quiero, te quiero. Sos bella como las flores y tu tibieza vive en mi mente. Soy loco cuando te tardas, cuando te tardas, cuando no vienes. Me pongo todo contento cuando me quieres, cuando me quieres. Quisiera gritarte siempre cuánto te quiero, un solo grito que diga, te quiero, te quiero, te quiero. Y este es el sabor inconfundible de los Quilates. Sos bella como las flores y tu tibieza vive en mi mente. Soy loco cuando te tardas, cuando te tardas, cuando no vienes. Me pongo todo contento cuando me quieres, cuando me quieres. Quisiera gritarte siempre cuánto te quiero, un solo grito que diga, te quiero. Te quiero, te quiero.